Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio, escuchando jazz de todas las décadas posibles dentro de un programa y de todos los estilos. El jazz es una música centenaria que, justamente se caracteriza por tener múltiples variantes, todas ellas muy interesantes y más aún si es en directo. Sí, efectivamente, vamos a repetir luego de la emisión última. Continuamos con directos, este es Live 13, el directos número 13. Vamos a escuchar jazz en directo a lo largo de 50 años. 50 años resumidos en dos horas, desde 1963 a 2013. Y en este caso, como en tantos otros en nuestro programa, ordenado en orden cronológico. Así que comenzamos en 1963 con Duke Ellington, uno de los favoritos de la casa y que tal vez no merezca mayor presentación, solo decir que es uno de los grandes músicos americanos, norteamericanos del siglo XX, músicos y punto, no músico de jazz, músico en general. Duke Ellington recibió el clamor no solo del público, sino también de sus amigos y compañeros músicos, y no solo de jazz, sino también de otros palos, música clásica, por ejemplo. No sé, Stravinsky era un fan de Duke Ellington, con razón, sin ninguna duda. En 1963, Duke Ellington tenía una carrera ya de más o menos, qué sé yo, casi 40 años de hacer música con su orquesta. Como decía Billy Strayhorn, su gran colaborador a lo largo de casi 25 años, Duke Ellington toca el piano, pero su verdadero instrumento es la orquesta. Nunca mejor demostrado que en el track que estamos a punto de escuchar. Duke Ellington en 1963, en directo desde el Olympia de París, vamos a escuchar a la orquesta hacer Sweet Thursday, algo así como Sweet Jueves, ¿sí? Eso sería la traducción. Sweet Thursday es una música que Ellington compuso junto con Billy Strayhorn, anteriormente mencionado, estrenada en el Festival de Jazz de Monterrey en 1960. Aquí tenemos esta versión 63, lo vamos a escuchar completa, ¿sí? Son cuatro movimientos, ahora los vamos a mencionar. Este Sweet Thursday, en realidad está basada, la música sigue de alguna manera, podemos decir, la novela de John Steinbeck, que lleva el mismo título, Sweet Thursday, pero claro, el Sweet de John Steinbeck es un Sweet de dulce, y el Sweet de Duke Ellington es un Sweet de una Sweet, ¿no? Una de las formas musicales. Entonces es una gracieta de Duke, pero básicamente sí, de alguna manera retrata a los personajes y las situaciones de la novela de Steinbeck a través, como dijimos, de estos cuatro movimientos, que van a ser el Misfit Blues, luego Thrifty, luego Sweet Thursday, así escrito con zetas, todo mal, y finalmente Lay By. Lo que tenemos aquí entonces es la performance de la orquesta Ellington, con un adicional especial, que es que la versión original de 1960 no contaba en ese momento, por enfermedad, con Johnny Hodges, el gran saxo alto de la orquesta Duke Ellington, y aquí sí está presente. Entonces eso le da una textura especial a la música, porque Hodges era líder de la sección, sí, esto hay que recordarlo, sección de saxos, por supuesto. Los otros solistas que vamos a escuchar aquí son Ray Nance al violín, Lawrence Brown al trombón, Paul González al saxo tenor, Jimmy Hamilton al clarinete y, por supuesto, el piano player, como se llamaba a sí mismo Duke Ellington, el pianista, compositor y líder total de esta banda. Vamos a escucharlo animando a los músicos a ir a por más, ¿sí? Y también hay algunas expresiones de satisfacción por cómo sale la música, que pensamos que es realmente sensacional. Son una serie de temas, son cuatro temas en realidad, con poca relación entre sí, pero juntos forman esta amalgama de Sweet Thursday, composición, como dijimos, de Billy Strayhorn con Duke Ellington. Duke Ellington y su gran orquesta en directo en París. Esto es Tiempo de Jazz en directo para ustedes. Thank you. Duke Ellington y su orquesta en el Olympia, el Teatro Olympia de París, Francia, por supuesto, pudo haber sido el 1, el 2 o el 23 de febrero de 1963. Es que no viene un detalle de cuándo fue cada tema, ¿sí? Pero nada, febrero de 1963 en París, Duke Ellington con los siguientes. Estos merecen mencionarse todos. Ellington, por supuesto, al piano. Cutie Williams, Cat Anderson and Roy Burrows a las trompetas. Ray Nance tocó, bueno, ahora tocó el violín, pero también tocó la corneta en algún otro momento. Lawrence Brown, Buster Cooper y Chuck Connors a los trombones. Johnny Hodges al saxo alto. Russell Procope, clarinete y saxo alto. Jimmy Hamilton, clarinete y saxo tenor. Paul Gonsalves, solo al saxo tenor. Harry Carney al saxo barítono. Ernie Shepard al contrabajo. Sam Woodyard a la batería. Todos históricos y para siempre en los libros y en el corazón y en la mente nuestra. La orquesta Duke Ellington en 1963, la composición de Duke Ellington junto con Billy Strayhorn, Sweet Thursday, basada en el libro Sweet Thursday de John Steinbeck. Duke Ellington siempre con grandes proyectos y con grandes obras musicales. Esto es Tiempo de Jazz con música exclusivamente en directo hoy aquí con nosotros. Vamos a pasar ahora a 1970, un salto de unos pocos años, 7 años no es tanto, pero el salto estilístico es enorme. Vamos a escuchar a Lee Morgan, gran trompeta, que esto hay que decirlo, esto es interesante, gran trompeta que es objeto de un documental muy interesante, I Called Him Morgan, yo lo llamaba Morgan, I Called Him Morgan, ese es el nombre del documental de 2016, lamentablemente no tenemos aquí a mano el nombre del director, pero es altamente interesante, una película editada recién ahora en 2000, puesta a la para que la vea la gente, sí, en 2017, I Called Him Morgan, gran documental, y nada, ya teníamos el tema elegido y justo vimos el documental y es muy interesante, y la vida de Lee Morgan fue muy interesante. Una especie de prodigio, joven prodigio, sí, a los 18 años ya formaba parte de la orquesta de Dizzy Gillespie y con, o sea, no es solamente que era, no era el cuarto trompeta ahí atrás de todo, tenía un feature, tenía el spot para el mismo Lee Morgan cuando tenía 18 años. Luego, nada, también un paso interesante, importante por los Jazz Messengers de Art Blakey, para luego lanzar su carrera solista a partir de 1961, un super éxito en el 64 con The Sidewinder, un tema que aquí escuchamos en directo y en estudio también, en alguna emisión de Tiempo de Jazz, y luego, nada, un patrón triste, pero frecuente en el mundo del jazz de aquellos años, que es que Lee Morgan cayó en la droga, pero mal. Pero nada, fue rescatado por Helen Morgan, ¿sí? Tampoco tenemos ahora el apellido original de Helen, que le llevaba 13 años a Lee y nada, pero se enamoraron y tuvieron una pareja de, no sé, 10 años aproximadamente, no, 10 años, no, un poco menos de 10 años, pero muchos años, y Helen fue fundamental, crucial, para sacarlo a Lee del infierno de la droga. Lo logró, absolutamente, y Lee Morgan volvió a la acción, y la música que vamos a escuchar ahora es esta, una de las instancias de la vuelta a la acción de Lee, pero lamentablemente todo terminó mal, especialmente para Lee, porque nada, hubo un problema que sería largo ahora hablar de este problema, pero Helen mató a Lee, sí, le dio un tiro y se murió. Lee Morgan en el lugar, en el venue donde estaba haciendo su show, sí, hizo el primer pase, pero al segundo no llegó. Triste, pero Lee Morgan, gran valor de la música, del hard bop en particular, estamos hablando, es el estilo, y para rescatar, porque claro, uno conoce los discos Blue Note y todo lo que hablamos recién, el Sidewinder y infinidad de sesiones, no sé, el Blue Train de John Coltrane también, ahí está Lee Morgan, pero lo que vamos a escuchar ahora es Lee Morgan en 1970, y es interesante porque Lee Morgan estaba, sin dejar las raíces hard bop, ¿no? Que lo caracterizaron desde el comienzo, lo vamos a escuchar ahora en 1970, yendo un poco más allá, ¿sí? La música tiene un alto tono exploratorio, en realidad la música de Duke Ellington de algún modo también lo tuvo, pero creo que ahora va a ser más evidente, por lo menos desde nuestra sensibilidad del siglo XXI. Lee Morgan en directo, el lugar se llama The Lighthouse, que en castellano sería El Faro. Esto se grabó el 10, el 11 o el 12 de julio de 1970. El Lighthouse, este, Hermosa Beach es el lugar, ¿no? La playa Hermosa en California es esto, por supuesto, esto queda cerca de San Francisco. Entonces, vamos a escuchar al el quinteto, ¿sí? Porque esto sale por ahí, como dice Lee Morgan, pero esto era el quinteto de Lee Morgan con los siguientes. Lee Morgan toca la trompeta, ocasionalmente toca el fiscornio también, pero creo que aquí toca la trompeta solamente. Benny Maupin, amigo además de Lee Morgan, varios vientos, flauta, clarinete, bajo. En este tema toca el saxo tenor. Harold Mavern toca el piano. Jamie Merritt toca el contrabajo y Mickey Rocker toca la batería. La composición es de Jamie Merritt, se llama Nomo, Nomo con dos M's, Nomo. Y nada, y aquí vamos a escuchar entonces eso, el quinteto en acción, pero también con espacio dentro del arreglo del tema para que cada uno de los miembros diga su historia, cuente su historia casi en solitario. Un tema con muchos climas y con, como dijimos, un alto nivel exploratorio. Lee Morgan en un gran momento de su carrera, lamentablemente muy cerca del final de su carrera, 1970, en directo con su quinteto. El tema es Nomo y esto es Jazz en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. We'll be right back. Thank you. Lee Morgan Quintet. Lee Morgan a la trompeta, Benny Maupin al saxo tenor en esta ocasión, Harold Mavern al piano, Jamie Merritt, contrabajista y compositor de la canción, del tema, mejor dicho, y Mickey Rocker la batería. El tema entonces, Nomo, Nomo, ese es el nombre del tema de Jamie Merritt, contrabajista, y este es Lee Morgan, y decimos es y no era ni fue, porque nada, se murió, sí, pero la música queda forever. Entonces Lee Morgan es en esta grabación para siempre, con nada, la exploración sin concesiones dentro de su hard bop. No sé si esto llega a post bop, pero es un hard bop y algo más. Esto es jazz, esto es tiempo de jazz con jazz en directo en la emisión número 72. Esto es live número 13, ¿sí? En directo número 13 de nuestro tiempo de jazz en exclusiva aquí en Agora Sol Radio. Estamos escuchando jazz de todas las épocas y de todos los palos y solo en directo, como dijimos. Vamos ahora con uno menos conocido por el gran público, Ahmed Abdullah. Ese es el nombre, Ahmed Abdullah. En realidad nació con otro nombre, ¿sí? En el comienzo, Ahmed Abdullah iba bajo el nombre de Leroy Bland, ¿sí? Eso fue en 1947 cuando nació, pero probablemente sepáis, o no, pero nada, es un dato importante, que siempre hubo un movimiento islámico, pero islámico bien, en los Estados Unidos, ligado, por supuesto, a nada, la recuperación o la consecución, mejor dicho, de los derechos civiles que todos requerimos, y la población afroamericana también. Eso ocasionó que mucho negro pasó a la onda muslim, y entonces, entre ellos está Ahmed Abdullah, que para 1976, que es el año de la grabación que vamos a escuchar ahora, no era todavía una de las luminarias del jazz. En realidad, Ahmed Abdullah no es tampoco tan conocido, pero tiene momentos importantes en su carrera. No sé, qué sé yo, haber tocado con Chico Freeman, gran saxo tenor, o por ejemplo con John Hicks, otro gran pianista. Probablemente la gente conozca más o comprenda más su estatura sabiendo que fue miembro de la orquesta de Sun Ra entre 1976, justo el año de esta grabación, y 1993, con alguna salida ocasional, pero básicamente todos esos años Ahmed Abdullah tocó con Sun Ra, y eso, nada, nos muestra un poco por dónde puede venir la música. La música, 76, ya escuchamos en el último directo a Sam Rivers, gran músico de jazz, gran compositor y gran proponente de músicas de tono más experimental en el jazz, en entornos que hace 40 años la loft scene, la escena de los lofts en Nueva York, tenían lugar en estos lugares, en lofts, en barrios abandonados, pero luego, nada, eso ya es historia, ¿sí? Ahora los barrios abandonados son muy chic, lo cual no deja de estar mal tampoco, no deja de estar bien, perdón, pero nada, ahora la gente se mudó a Brooklyn o algún lugar por allí en la isla o lejos de Manhattan, pero nada, aquí tenemos entonces la escena loft cuando era en el centro de New York, y entonces aquí tenemos a Ahmed Abdullah, como dijimos, en 1976. El grupo es su grupo Por Una Noche, ¿sí? En realidad estos son colaboradores habituales en sus emprendimientos free extraños, free eléctricos y un poco más allá tal vez de este hard bop que acabamos de escuchar con Lee Morgan. Ahmed Abdullah toca la trompeta, va a estar acompañado por Charles Brackin al saxo tenor, por Leroy Seals al bajo eléctrico y por Ricky Evans al contrabajo, por Rashid Sinan a la batería y de todos ellos, bueno, Charles Brackin también tuvo actuación posterior, pero de todos ellos, Mayuja, ese es su nombre, Mayuja, va con ese nombre solo, con dos A al final, sería Mayuja A, ¿sí? Toca la guitarra eléctrica y Mayuja tuvo una participación más importante, tal vez más destacada en la música, habiendo sido miembro de alguno de los prime time, la agregación de Ornette Coleman de los 70s en adelante, con electricidad así evidente, ¿no? Palpable. Vamos entonces con esta música, que es de el 76, que es una composición de Ahmed Abdullah y se llama Blue Face, fase azul. En 1976, esto ocurrió en el mes de mayo en la ciudad de Nueva York. Ahmed Abdullah y sus amigos haciendo este jazz eléctrico armolódico, fusión, nada, es un rejunte de cosas muy raras, pero nada, vamos con ello en directo. Ahmed Abdullah en directo, como dijimos, en Tiempo de Jazz. Thank you.

Ahmed Abdullah a la trompeta en 1976. Escuchamos esta música grabada en mayo de 76 en Studio Rive Bea, que era justamente el loft. Antes hablamos de la escena loft de Nueva York, y eso implica que hay gente con un loft. Sam Rivers tenía el suyo y se llamaba Studio Rive Bea. Quedaba en la calle Bond Street, en el número 24, en New York. Allí, entonces, en mayo de 1976, tocó Ahmed Abdullah esto que acabamos de escuchar. Fue un extracto, obviamente. Así viene en el disco, o a veces ponemos extractos que son extractos nuestros. Y estos ya vienen dados, ¿sí? Escuchamos unos 12 minutos aproximadamente de una performance más larga de Ahmed Abdullah con su grupo, el nombre del tema Blue Face, y los que tocaron: Abdullah a la trompeta, Charles Brackin al saxo tenor y el soprano, Mashuha a la guitarra eléctrica, Leroy Seals al bajo eléctrico y Ricky Evans al contrabajo y Rashid Sinan a la batería. Jazz creativo, jazz de acción, aquí en Raras Músicas y además en directo. Vamos a hablar un poco de lo que va a ocurrir en el próximo Tiempo de Jazz, que va a ser nuestra emisión número 73, y la vamos a realizar, por eso lo anunciamos especialmente, en un lugar distinto que nuestro habitual estudio en Ágora Sol Radio. Tiempo de Jazz va a emitir el próximo viernes 22 de septiembre desde el local anarquista Magdalena, sí, local anarquista Magdalena, queda en la calle Dos Hermanas, número 11, aquí en la ciudad de Madrid. ¿Metros? ¿Qué metro es? Tirso de Molina, sí. O Embajadores, sí, nada, por ahí, en esos metros, a través de esos metros podéis llegar a calle Dos Hermanas, número 11, donde entonces, como dijimos, en el local anarquista Magdalena, va a haber una noche de jazz, sí, una noche de jazz con tapeo vegano y con nuestro programa Tiempo de Jazz, aquí con César también operando. Vamos a hacerlo, en directo es siempre, sí, la verdad es esa, pero lo vamos a hacer en directo frente al público, ¿sí? Estáis todos invitados, seguramente va a ser una velada muy linda y nada, vamos a escuchar jazz, jazz, como siempre, jazz, música jazz de todas las décadas. Así que nada, el viernes 22 de septiembre de 21 a 23 en el local anarquista Magdalena, cito en calle Dos Hermanas número 11, aquí en la ciudad de Madrid. Tiempo de Jazz, emisión número 73, en directo, doble en directo. Continuamos entonces con esta emisión, que es la número 72, y es el directos número 13. Estamos avanzando en el tiempo y también en los estilos. Uno no avanza en estilos, los estilos cambian, no es un avance, no hay que aplicar la teoría de la evolución a las artes, a las músicas. Cada época se expresa a su manera propia, ¿sí? Y entonces, y cada artista, además, justamente hablando de jazz, la expresión individual es muy importante. Y entonces, para todo esto, ahora ponemos a Betty Carter, gran cantante, una rareza. Habitualmente no ponemos cantantes en los tiempos de jazz que no son cantantes, que no son especiales de cantantes, pero hoy lo vamos a hacer porque Betty Carter tenía una manera muy especial de cantar. Betty Carter, leímos por ahí que, según Carmen McRae, una grande del cante jazz, según Carmen McRae, Betty Carter es la única cantante de jazz. Dice, there's one, only one jazz singer. Solo una cantante de jazz o un cantante de jazz. Y esa es Betty Carter. Porque Betty Carter parece un instrumento. La verdad es esa. A veces parece Miles Davis o... Se parece bastante a Miles Davis a veces. Sí, tiene... Nada, hay riesgo en lo que hace. Lo suyo no es cantar delicadamente, exquisitamente una letra de una canción, sino que lo suyo es realmente la improvisación vocal a través de técnicas clásicas del jazz, como el scat singing, ¿no? Estas sílabas sin sentido, quiero decir sentido literario, en el sentido, en el lenguaje, ¿no? Pero sí en el lenguaje musical. Betty Carter es una maestra en ello, lo fue. Y también, hay que decirlo, esto es importante, maestra en términos de armar bandas, de hacer grupos para que tocaran con ella. Esto no es extraño, dado que Betty Carter, cuando todavía era una teenager, no tenía ni 20, ya había actuado ocasionalmente, pero lo hizo, sí, con personas como Dizzy Gillespie o Charlie Parker, inclusive, ¿sí? La historia de Betty Carter es muy interesante porque en realidad ya desde el comienzo, y además animada por estos dos gigantes del jazz, nada, siguió su camino propio, que es un camino muy personal y muy original. Miles Davis también le dio una mano cuando le recomendó a Ray Charles en 1961 que la contratara a Betty Carter para una serie de discos que hicieron en dúo y que fueron que son muy lindos y muy interesantes, ¿sí? Sin ninguna duda, pero que hicieron mucho por avanzando la carrera de Betty Carter en aquel entonces. Ray Charles ya era un cantante y músico establecido y Betty Carter estaba en sus comienzos. Nada, Betty Carter, una mujer muy independiente, luego hizo su propio sello y bueno, y toda la vida hizo su propia música. Vamos a escuchar un poco de eso ahora en este Betty Carter en directo, directo en la ciudad de Nueva York nuevamente, otra vez el mes de mayo. Esto ocurrió el 25 o el 26 de mayo de 1990, ¿sí? Dice 1990, pero hay que entender que los 90 o cualquier año en redondo es el cierre de la década anterior. Entonces podemos decir que esta es la culminación de los 80, más que algo propio de los 90. Betty Carter en 1990 hace su composición, Dull Day, un día aburrido, Dull Day in Chicago, ¿sí? Dull Day in Chicago, ese es el nombre del tema. Y vamos a escuchar a Betty Carter con Mark, su grupo, Mark Carey al piano, sigue en activo, Taurus Matin al contrabajo, también sigue en activo, y Gregory Hutchinson a la batería, también, todos siguen de acción, tocando hoy mismo, pero hace 27 años, eran bastante más jóvenes y estaban, nada, llegando. Con todos estos tres son el grupo de Betty Carter, hay que agregar a estos dos invitados de lujo, Craig Handy al saxo tenor, que también sigue en activo y tiene una carrera importante, y Freddie Hubbard, que lamentablemente nos dejó, se fue del planeta Tierra, pero dejó las grabaciones. Freddie Hubbard, por supuesto, a la trompeta. Este es el tema que cierra el set. Al final vais a escuchar la presentación del grupo a cargo de la propia Betty, mientras la música suena en la mejor tradición show business estadounidense. Y nada, aquí vamos entonces con un directo más, un directo de acción. Hoy tenemos un modo bastante exploratorio de la música, creo, con Betty Carter también. Betty Carter en directo en New York, Dull Day in Chicago, jazz en directo en tiempo de jazz. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding Bambino. Thank you. Mark Carey on piano. Charles McKean on contrabass. Gregory Hutchinson on drums. Betty Carter en directo en New York, mayo 25 o 26 de 1990, con los siguientes: Freddie Hubbard a la trompeta, Craig Handy al saxo tenor, invitados. La banda de Betty Carter: Mark Carey al piano, Tarus Mateen al contrabajo y Gregory Hutchinson a la batería. Acción, y es una acción seguir a los músicos que contrató Betty Carter, porque todos... eran jóvenes, siempre contrató jóvenes de acción, y que luego queda demostrado el ojo de, bueno, el ojo, el oído de Betty Carter contratando a estos que después son estrellas más o menos años más tarde. Así que Betty Carter lográndolo nuevamente con su grupo y ella misma con su originalidad y su acción. Betty Carter en directo aquí en Tiempo de Jazz, en nuestro especial de directos número 13. Vamos a seguir ahora en los 90s, o bueno, antes dijimos que no, que es verdad, los 90s comienzan en el año 90. Por lo tanto, vamos realmente a los 90s en esta grabación de 1993 de Roy Hargrove, uno de los grandes trompetas. La carrera es un poco rara de Roy Hargrove, ha probado un montón de cosas. Todos sabemos lo que sabe hacer, que son muchas cosas. Estamos hablando de hard bop, post bop, Latin, incluso tiene un disco muy famoso de Latin. También hay que decir, Roy Hargrove con su proyecto desde el año 2000, ¿cuántos años han pasado? De su RH Factor, el factor RH, que es por Roy Hargrove, ¿o no? Una gracieta de Roy, con el que hace jazz, pero bueno, no tanto jazz y más new soul, hip hop y rap y cosas así. Roy Hargrove, un talento sin ninguna duda, un talento precoz, ¿sí? Ya cuando tenía 20 años, ¿sí? 20, casi 21, en 1990, Roy Hargrove grabó su primer disco solista, y eso es lo que estamos diciendo, tenía 20 o 21 años, realmente joven. Nada, la carrera de Roy Hargrove está jalonada por hechos como haber sido descubierto, suponemos que sí, por el propio Wynton Marsalis. Eso hizo que Roy Hargrove fuera, durante la primera parte de los 90s, que es lo que vamos a escuchar ahora, uno de los Young Lions, los jóvenes leones. Es una marca tomada del pasado de otros músicos, sí, pero fue reeditada en los 90s para designar a jóvenes que estaban por el jazz, jazz más de jazz, el jazz pre-free, sí, digamos, el jazz en versión Wynton Marsalis, sí, para entendernos, ¿no? Pero Roy Hargrove, como tantos otros que estuvieron bajo el ala de Wynton, tenía otros planes y su visión iba más allá. Entonces, claro, al principio, no sé, contactos con personas como pianista Mulgrew Miller o sax saxofonista Bobby Watson, gente importante realmente, pero también con gente como Herbie Hancock o Michael Brecker. Eso ya muestra una dirección un poco más alejada de Wynton. Y ni que hablar cuando entonces el Hargrove se puso a hacer su proyecto RH Factor, que es, como dijimos antes, puro funk y hip hop y bastante jazz dentro de todo, y además a colaborar con personas como Erykah Badu, ¿sí? la cantante famosa de New Soul, o el rapero Common, ¿sí? O D'Angelo, ¿sí? Roger Hargrove tiene intereses diversos. Ha sabido tocar con todos, ¿sí? Porque después de mencionar todo esto, si decimos que tocó también con Sonny Rollins o con Jimmy Smith, estamos hablando de una comprensión real del arco total que significa el jazz, y que es un poco lo que nosotros tratamos de transmitir con nuestras selecciones en este programa. Vamos entonces a escuchar a Roy Hargrove en un modo absolutamente jazzístico, en este directo de 1993. Nada, es uno de estos discos donde no pone fecha ni nada, a nosotros que nos gustan tanto las fechas, ¿sí? Y las fechas exactas, o más o menos, o el mes, o algo, pero aquí no pone nada. Solo sabemos que fue grabado en la ciudad de Nueva York, ¿sí? Y que el personal es el que sigue a continuación: Roy Hargrove a la trompeta, Ron Blake al saxo tenor, Rodney Whittaker o Whittaker, ¿sí? Va en gustos, al contrabajo, y nuevamente, y aquí es la acción, nuevamente Gregory Hutchinson a la batería y Mark Curry al piano, los mismos que acabamos de escuchar con Betty Carter, ahora con Rory Hargrove, lo que muestra, ¿no?, como los músicos, como son requeridos de acuerdo a la época, que era un gran momento para estos dos, y como dijimos antes, siguen en activo y haciendo música de acción. Entonces, Roy Hargrove y su quinteto, este es el quinteto de Roy Hargrove, en directo haciendo este tema que es su propia composición, Gentle Wind, Viento Gentil, ¿no?, o algo por el estilo, no importa, Gentle Wind en directo, Roy Hargrove y su quinteto Jazz en vivo en Tiempo de Jazz. Roy Hargrove y su quinteto en directo en 1993, no sabemos en qué mes, no sabemos en qué día, pero no importa, 1993 en la ciudad de Nueva York, escuchamos su composición, Gentle Wind, con los siguientes, Ron Blake al saxo tenor, Mark Carey al piano, Rodney Whittaker al contrabajo y Gregory Hutchinson a la batería, Roy Hargrove a la trompeta y nada, un máster que sigue en activo a través de sus diversos proyectos, nada, lo hemos tenido aquí en Madrid inclusive, lo hemos ido a ver y nada, una onda, Roy Hargrove sin duda una de las personas del jazz. Esto es Tiempo de Jazz, jazz en directo en esta emisión número 72, jazz solo en directo en nuestro Tiempo de Jazz exclusivo. Exclusivamente en Agora Sol Radio. Vamos ahora con Wayne Shorter, uno de los grandes del jazz de todos los tiempos y de diversos palos también, hay que decirlo. Wayne Shorter, una carrera enorme, pasando por el hard bop de Art Blakey, por ejemplo, y los Jazz Messengers. Escuchamos a Lee Morgan antes, también miembro, junto con el propio Wayne Shorter, ambos miembros contemporáneos del Jazz Messengers de Art Blakey. Y Wayne Shorter, nada, con infinidad de amigos y de proyectos, incluyendo, por supuesto, a el mismísimo Miles Davis, para quien tocó unos 5 o 6 años, ¿no? Primero en directo, 5 años, luego colaboraciones en el estudio, y nada, amigos para siempre, ¿sí? Con Miles. Amigos de verdad, sí, en la vida real, no solo en la música. Wayne Shorter, uno de los grandes, sin ninguna duda, uno de los... no solo gran compositor, que esto hay que decirlo, gran compositor, sino también gran intérprete. Como tenorista, sin ninguna duda, y hay amplio testimonio de eso, pero también como saxo-soprano, obviamente la influencia de Coltrane no puede dejarse de lado. Cuando tocaba el tenor se notaba más. El soprano no es que imita el sonido Coltrane, imita el ejemplo de Coltrane de tocar el saxo-soprano. Y en todo caso, Wayne Shorter tiene este estilo extraño, un poco, uno diría... no tan directo, es más de apuntes, de bosquejos sobre la música con una delicadeza, uno diría casi de arte oriental, si se puede decir así. Wayne Shorter, vamos a escucharlo entonces en directo, porque es nuestro programa especial de directos este, de su disco Beyond the Sound Barrier, Más allá de la barrera del sonido, un título así muy evocativo. Este es el cuarteto de Wayne Shorter, que lleva ya, no sé cuántos, 15, 14, 17, muchísimos años en activo. Y son los siguientes: Danilo Pérez, de Panamá, al piano; John Patitucci, apellido italiano, pero estadounidense, al contrabajo; y Brian Blade, afroamericano, a la batería. Ellos tres, junto con Wayne, ya sea que toca el tenor o el soprano, son el cuarteto de Wayne Shorter. En este track vamos a escuchar el saxo soprano de Wayne en su composición Joy Rider, que es una composición que pertenece al disco del mismo nombre de 1988, ¿sí? Esto fue hace mucho tiempo, pero lo que vamos a escuchar ahora es una grabación que pudo haber sido realizada entre noviembre de 2002 y abril de 2004, en cualquier momento entre esos años. Vamos a poner, qué sé yo, 2003 o 2004, por poner un año. Esto fue publicado en 2005, hace ya bastante tiempo también, pero Wayne Shorter Quartet sigue en activo y también actuaron aquí en el Auditorio Nacional, super concierto, hace cuánto, 2 años, no me acuerdo, pero fue espectacular. Nada, el cuarteto de Wayne Shorter entonces, su composición Joy Rider, jazz en directo, más jazz, más en directo en Tiempo de Jazz. Wayne Shorter Quartet. Wayne Shorter Quartet, grabado en algún lugar del mundo, pudo haber sido en Europa o en América o en Asia, incluso. Es que ellos no lo ponen, y ese es el punto, ¿no? Wayne Shorter Quartet, grabado en algún momento entre noviembre de 2012 y abril de 2004, perdón, 2002 y abril de 2004, escuchamos este Joy Rider, composición de Wayne Shorter, con los siguientes, que son su cuarteto, ¿sí? Danilo Pérez al piano, John Patitucci al contrabajo y Brian Blade a la batería. Wayne Shorter, que toca saxos tenor y soprano, aquí tocó solo el soprano y... Nada, esto es la creatividad en estado puro. Uno podría decir un jazz, sin ninguna duda, nadie va a decir que no hay jazz, pero también hay otro tipo de exploración, que es el tipo de exploración que nos gusta mucho aquí en este programa, ¿sí? Habitualmente. Ponemos de todo, en realidad. Esto es Tiempo de Jazz, esto es Agora Sol Radio, y este es el especial número 13 de directos, ¿sí? Estamos escuchando solo jazz en directo en nuestro programa, y antes de despedirnos vamos a recordaros nuevamente que el viernes 22 de septiembre en el local anarquista Magdalena, cito en la calle Dos Hermanas número 11, aquí en Madrid, haremos un tiempo de jazz en directo con público y estáis invitados. Habrá tapas veganas también, es un evento total, una noche de jazz con comida. Y el programa, sí, vamos de 21 a 23 y nada, estáis invitados, sí, podemos estar juntos y hacer esto que estamos haciendo siempre, escuchar estas músicas maravillosas, pero nada, unos junto a otros. Invitados todos entonces al próximo Tiempo de Jazz. Terminamos esta emisión con un directo más, el de Jack DeJohnette, gran batería, otra fuerza enorme del jazz, ya sea como acompañante de todos, no sé, Bill Evans, Jackie McLean, Miles Davis durante años, Keith Jarrett, por decir así, el Standard Trio que ya lleva no sé cuántos años, se pierde la cuenta, 25, 35 años, nada, Jack DeJohnette, un batería para todas las épocas y para muchos estilos, sin duda, muchos palos. Aquí vamos a escucharlo en Chicago en directo. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación que tiene un día, ¿sí? A diferencia de unas últimas cosas que estuvimos escuchando, esto fue hecho un solo día, el 29 de agosto de 2013, ciudad Chicago. Jack DeJohnette es de Chicago, y entonces para este disco, que lleva por nombre Made in Chicago, se juntó con otros también de Chicago, y nada más y nada menos que Muhal Richard Abrams al piano, Roscoe Mitchell al saxo soprano en este tema, Henry Fredgill al saxo alto y Larry Gray al contrabajo. Larry Gray es menos conocido, pero es un señor que al momento de esta grabación tenía 60 años y nada, tiene una carrera y uno supone que si toca con estos gigantes del jazz tiene algo para decir. La grabación lo demuestra. Pero claro, los otros. Jack en esta grabación tiene 71 años. Henry Fredgill tiene 69, está al borde de los 70. Roscoe Mitchell tiene 73. Y Muhal Richard Abrams, el piano, atención con el piano, lo que va a suceder aquí, tiene en la grabación 82. Y no se murió. Entonces ahora tiene 86, a punto de los 87. Gente increíble, con un increíble poder y originalidad, todo junto al servicio de esta música que, sin ninguna duda, es free jazz. Free jazz, un poco como de antes. Aquí tenemos integrantes importantes de la AACM, la Association for the Advancement of Creative Musicians de Chicago, una entidad más que cincuentenaria. Pero bueno, nada, acá hay tradición de free, incluso historia, pero también hay una música que es del presente y que sin ninguna duda mira al futuro. Todo esto va a quedar demostrado ahora en el track que vamos a escuchar, que es Chant. Chant es como un canto, ¿sí? Y es una composición del saxofonista Roscoe Mitchell, una composición muy antigua. Aquí tiene como 40 años este tema, que es un tema muy sencillo, pero que sirve como plataforma para la exploración sin concesiones de estos cinco. Jack DeJohnette con sus amigos de Chicago, gente muy importante. DeJohnette en directo con Chant de Roscoe Mitchell. Esto es Jack DeJohnette en vivo en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Jack DeJohnette, 29 de agosto 2013 en Chicago, edición 2015 de este disco llamado Made in Chicago. Jack DeJohnette a la batería con sus amigos de Chicago, por supuesto. Mujal Richard Abrams al piano, Henry Threadgill al saxo alto, Roscoe Mitchell al saxo soprano y la composición, y Larry Gray al contrabajo. El tema Chant, un tema muy antiguo de Roscoe Mitchell, aquí en una nueva versión con todo el poder del free jazz creativo de los de Chicago junto con Jack DeJohnette. Y así entonces cerramos nuestro tiempo de jazz de hoy y os esperamos en la próxima, que será en directo desde el local anarquista Magdalena el viernes 22. Allí estaremos con vosotros. Gracias y entonces hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.